lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, ya lo saben. Cuento con un equipo realmente de lujo, pero paso a presentar ahora a mi compañera de todas las tardes, Agustina Díaz. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Roberto? ¿Bien? Bien, acá estamos. Bueno, nosotros, arrancando la semana. Nosotros aquí también, porque tengo que hablar en plural ya. No me refiero a mí. Tenés razón. Aquí estamos, todo bien comenzando, es cierto, la semana. ¿Vamos con los títulos? Sí, me siento un imoc sin nafta, pero vamos a arrancar igual. Dale. Vamos con los títulos. Máximo Kirchner fue tratado por un cuadro de artritis séptica en la rodilla derecha. El parte médico del Hospital Universitario Austral de Pilar, a donde el hijo de la presidenta ingresó hoy a las 5:30 de la mañana, dijo que se arribó a tal diagnóstico mediante un estudio de líquido sinovial de la rodilla. Cristina Kirchner suspendió la actividad que tenía prevista para la mañana y acompaña a su hijo en el Hospital Austral. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso postergar su asistencia al acto de inauguración de una nueva planta de lavarropas que estaba prevista para este mediodía. La primera reunión de la Agencia Metropolitana de Transporte será mañana a pedido de la ciudad. El encuentro que estaba programado para hoy y en el que se iban a definir los detalles de la conformación del ente tripartito fue pospuesto por solicitud del gobierno porteño. El gobierno dio el primer paso formal en la postulación de Gilles Carbó como procuradora. El Ejecutivo publicó los antecedentes de Alejandra Gilles Carbó en el boletín oficial y en algunos matutinos tras la declinación de la candidatura de Daniel Reposo. Moyano y Caló reúnen a sus seguidores y buscan más apoyo. El actual titular de la CGT reunirá a sus aliados para definir los detalles de un acto masivo en Ferro el 12 de julio, mismo día en que se realizarán las elecciones. En tanto, el líder metalúrgico convocó para esta tarde a los dirigentes de la oposición. El ministro de Defensa condenó la prepotencia del Reino Unido. Arturo Porricelli sostuvo que el 14 de junio, cuando se cumplan 30 años del fin de la guerra, el Reino Unido seguirá haciendo gala de la soberbia y la fuerza como única razón para seguir ocupando nuestras Malvinas. Eve de Bonafini calificó de violentos y cobardes a los agresores de periodistas. La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, repudió las agresiones que sufrieron en las últimas semanas periodistas en 678, Telam, Crónica, Tiempo Argentino y Duro de Domar. Ingresos brutos, la carga del agro es la más baja de los sectores económicos, mientras que la carga sobre el sector que está en pie de guerra contra el Estado es del 0,3% de sus ventas netas de IVA, la intermediación financiera paga el 3,7%, los servicios públicos y los empresariales con el 2,9% están por debajo. Información de quien estaba en primera fila y con bonete, así había dicho la presidenta. Bueno, el senador Aníbal Fernández especificó sus ahorros. El senador nacional y ex jefe de gabinete dijo que hizo lo que tenía que hacer con el dinero que tenía en moneda estadounidense. La semana pasada, recordemos, en esto que decíamos antes, la presidenta anunció lo mismo e instó a los funcionarios a que siguieran sus pasos. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Y quiero decirles que continúa la toma del colegio 13, ¿sí?, del distrito escolar número 18 en la ciudad de Buenos Aires ante las infructuosas reuniones llevadas a cabo con el Ministerio de Educación de la Ciudad por el cierre de dos cursos de la especialidad de comunicación social. Lo quería decir ahora porque si no después me iba a olvidar, y yo sé que estas cositas por chiquititas, por pequeñitas, sí, ayudan y ayudan mucho en estas cosas de todos los días, de tratar de exigir derechos y sobre todo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que generalmente es bastante sordo estas cosas. ¿Qué te parece si vamos a los audios, Agus? ¿Y qué te parece si saludamos a todos los compañeros primero? Mira cómo estoy hoy, no, estoy como un imog terrible. Roberto, no sé qué está pasando. No, después les cuento. Tengo una actividad desde la mañana que estoy dando vueltas, así que estoy medio disperso. Pero 609, entonces sí. Discúlpeme, señora Lucía Capozzo. Le doy la manito a mí. ¿Cómo anda usted? Qué linda manito. Bien, muy bien, Roberto. Comenzando este lunes, tuve un intenso fin de semana. ¿A qué llama usted un intenso fin de semana? A pleno fútbol, a pleno... ¿Ah, le gusta la pelota? A pleno... Sí. Mírate. Sí, qué la bien. Verdad que sí. Bueno, y no la hacía. Le voy a decir, le voy a contar mis temas de hoy. Hoy nos vamos a dedicar un poco a la música del cine italiano, que nos ha dejado páginas tan maravillosas. Ajá. Y uno de los gurúes, le voy a traer uno de mis gurúes de este fin de semana. ¿Qué gurús, porque yo leo los libros que me regalan, Roberto. Yo también. No, está bien, seguro que sí. Bueno, estuve leyendo Mi amor, hoy tengo fútbol. Ajá. Pero me lo leí, me lo devoré. De Federico Reggiani y Max Aguirre. Me lo mandó Max Aguirre, a quien se lo agradezco. Se ve que está todo masticado. Son gurúes. Sí. Mire, son gurúes. Ah. Le juro que me abrieron la cabeza tantos años estar en la oscuridad. Porque a cuántas de nosotras no les ha pasado. Cacho, nosotras me incluyen. Las chicas. Cacho, mirá que esta noche no te olvides, que es el cumpleaños de mamá. Pero si te dije que no puedo, tengo fútbol. Y esos, cómo nos han matado el fútbol amateur, Bueno, vamos a hablar de eso. Bárbaro, me parece bárbaro. Ahora tengo presentado al señor Horacio Marmurek. ¿Qué dice usted? Muy bien, buenas tardes para todos. Y todas. Bueno, está bien, para todos. Ajá. Y todas. Vamos a hablar de algunos temas. Hoy es inevitable hablar de la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión. Inevitable. Es inevitable, hoy a la noche, 22:30 horas. ¿Es nuevo? Hoy vuelve. Hoy nuevo. Vuelve. Es nuevo. Solo 23 años de hacer un programa tiene, entre otras causas. Vamos a hablar de un festival de literatura donde La Garza Sosa sí. es el invitado principal. Asaltante de blindados. Asaltante de blindados. Digámoslo bien. Ex asaltante de blindados. Y donde Daniel Rojo, otro muchacho que supo robar bancos. Daniel Rojo, el comunista Daniel Rojo, alemán. Exacto, no. ¿Cómo no? ¿Sí? Daniel Rojo. No, Danny no. Cohen Bendit. No. Ah, es otro. Es otro, que después fue guardaespaldas de famoso, ahora se dedica a escribir libros contando sus anécdotas. Después le voy a contar. ¿No es Dani la Muerte? No, ese es otro, que lo conoce otro. Por haber visto Tinelli. Tampoco es Daniel el Terrible, exactamente, Roberto, Hoy es la noche también. Y donde Daniel Haddad. Ese es terrible. Hoy es donde se van a entregar los Cóndor de Plata, el premio señero e insignia del cine nacional. Vamos a hablar de Charly García. Qué grande, Charly, menos mal que se recuperó. Le mandamos un beso grande. Y vamos a festejar 70 años de una voz de la... De la canción nacional y popular. A ver. El señor... Chaqueño para vecino. Cacho Castaña. ¿Cacho Castaña? 70 años. ¿Ya cumple 70 pilulos? Escuche. Llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega. Autor, cantante, actor. Amante. Muy amador. Yo iba a llegar a eso. Dice que es bueno, amatoriamente hablando. Desconozco, no tuve el gusto. 70 años cumple el señor Humberto Castagna, conocido como Cacho Castagna, artísticamente Cacho Castaña. 70 años, ha hecho muchísimas cosas, yo digo lo mismo. Sí. Y lo dejo para que ustedes lo festejen. Ya estamos festejando los 70 años de Cacho Castaña, pero ahora tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, con un tema que es el deporte y el fútbol que a pocos les interesa. ¿Cómo que no les interesa? Si nah. Se llama la pletórica del fútbol. Olvidar. Cacho, ¿no? Hincha de San Lorenzo. Perdió San Lorenzo, hermano, no importa nada. Sabías, hoy. ¿No? Cacho, hincha de San Lorenzo, fanático. Sí, ya sé. Así que le mandamos un saludo. Te mando un saludo, Cacho. Pero a propósito de eso, la verdad que tenemos dos definiciones de dos campeonatos espectaculares con... definiciones, le diría yo, las próximas dos fechas para el infarto realmente, ¿eh? Así que a cuidarse. No, usted cuando no me preocupa me mata. Métale. En primera división, tanto arriba como abajo, tanto por el campeonato, una vez que empató Boca, se abrió la definición y ahora hay 6 equipos peleando por el campeonato en apenas 3 puntos, separados por apenas 3 puntos. Esta noche se completa la fecha con el partido de Racing y Colón a las 20:30. En el descenso ni que hablar, con la derrota de San Lorenzo que lo ubica en promoción, mientras que en el Nacional B, River, tras sufrir y mucho, terminó ganando y quedó como líder, porque hoy perdió Central con Patronato de Paraná, así que River es el líder del Nacional B a falta de 2 fechas para el final. Por supuesto que la violencia se hizo presente una vez más en nuestro fútbol, en este caso en la cancha de River, con un muerto, después vamos a estar hablando, allanamiento en el Monumental en el día de hoy. La consagración del Mesías del fútbol mundial, una vez más, Lionel Messi mostrando que es el más grande de todos, una actuación espectacular que por suerte se vio por televisión abierta, y vamos a estar hablando, por supuesto, de la semana de semifinales de Copa Libertadores de América, los resultados de la Euro, y Nadal una vez más consagrándose en Roland Garros por séptima vez, el más campeón de la historia de Roland Garros, el español Rafael Nadal. Y esto que suena de fondo, por supuesto, la marcha de San Lorenzo de Almagro, que no hemos tenido un buen fin de semana, pero puede mejorar, puede mejorar. ¿Su pibe bien? Sí, todo bien. Le prohibimos mirar televisión. 6:15, nos vamos por el mundo, porque la tengo aquí a Telma Luzani. ¿Qué haces, Telma? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, nosotros también tuvimos un fin de semana con mucha novedad. Hubo elecciones en Francia. Prácticamente se puede decir que va a haber una asamblea de izquierda. ¿Ganamos o perdimos en Francia? Va a haber una segunda vuelta el 17, así que ahí te voy a decir el próximo. Perfecto. El próximo por día. Ahora parece que vamos ganando. Una noticia que no, las que no te voy a decir, las que no voy a dar, es una es que hoy el presidente Chávez se va a inscribir como candidato, y la otra que no te voy a dar es que acaba de asumir el nuevo secretario general de la UNASUR, Ali Rodríguez, el venezolano, que reemplaza a María Emma Mejía, la colombiana. Ah, mira. Una ceremonia la hicieron en el Palacio Nariño en Bogotá. Esas son las que no te voy a dar. Pero sí, vamos a hablar de Grecia, que tiene elecciones el próximo domingo, el 17 de junio, y hay un partido que se llama Syriza, que es un partido hasta ahora marginal, que es muy probablemente pueda llegar a ganar. Vamos a hablar con alguien desde Grecia para que nos cuente de qué se trata eso. Bien, gracias, Telma. Y ahora sí, los que quieran llevarse un libro de regalo, que se llama Escrituras y Reescrituras de la Independencia, es una compilación, edición e introducción de Camila Catrulia e Ilaria Magnani, hecho por Corregidor, acaba de salir de la librería. Es un hermoso texto, que tiene muy buen análisis de lo que pasó en estos 200 años de historia, pero particularmente lo que fue la etapa de la independencia. Recordemos que estamos a muy poquitos años ya, sí, de cumplir el bicentenario de la independencia argentina. Así que los que quieran llevarse Escrituras y Reescrituras de la Independencia, compilado por Camila Catrulia e Ilaria Magnani, editado por Corregidor, pueden llamar a los teléfonos que ahora mismo la señora Zanca nos va a decir. ¿Cómo le va? Muy bien, caballero. ¿Cómo anda usted? 4-999-8700-0810-222-0870. Allí los amigos se pueden comunicar. También nos encuentran como Mañana es Hoy en Facebook, por supuesto. Y este programa se completa. Sí. Con Sara Laza y Silvana Avellaneda en la producción, con Quique Benel a cargo de los audios, producción general y coordinación el señor Carlos Zuboski, Arita Maroto a cargo de la operación técnica que está en el aire. Muchas gracias, Adriana Zanca, que no es Alicia Zanca, sino no, Adriana es Zanca. Pero me encantaría tener ese talento. Vamos que venimos, tiene suyo, señorita, tiene suyo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Y nos vamos rápidamente a los temas que importan del Congreso de la Nación, porque lo tenemos en línea a don Felipe Yapur. ¿Cómo anda usted, Felipe? ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué tal vos? ¿Qué tal todos los compañeros ahí de la mesa? Bien, todos muy contentos. Che, no sabemos por qué, pero estamos contentos. Bueno, me alegro que estén contentos. Yo espero de que, como vos decías recién, que el socialismo francés en algún momento se transforme en socialismo, o en todo caso que copie un poquito al socialismo venezolano. Pero ese no es mi tema, ese no me voy a hacer. Igual acá estamos todos un poquito con Malinchón, como es ese loco que dice que hay que mirar a Latinoamérica y a Argentina. Digo, por empatía estamos con el tipo este, que es un poquito más a la izquierda que François Hollande. Pero bueno, metele con el tema del Congreso, porque qué importa lo que pase en Francia si acá tenemos un montón de líos propios. Sí, los líos, a ver, primero, creo que lo van a hacer tema, no son temas problemáticos, sí, en todo caso ha comenzado ya a correr los plazos del pliego de Alejandra Gil Carbó, que va a ser la se imaginamos, creo que por todo lo que los datos y las expresiones que hay, sobre todo desde la oposición, va a ser la futura procuradora de la Nación. Y va a ser, empezó este proceso de 15 días donde se van a tener que recibir sobre todo las impugnaciones y los respaldos también a esta candidata antes de que llegue aquí al Congreso. Eso calculemos de recién para julio, tal vez mediados de julio, podamos tener la audiencia pública de Gil Carbó acá en el Senado, que imaginamos, y todo lo que nos presenciamos, la que fue la de reposo, será absolutamente diferente y tal vez diametralmente positiva, ¿no?, con respecto a lo que fue la anterior. Lo que creo que, en todo caso, lo que va a comenzar y tienen que empezar a caminar es en la tarea y el trabajo de debatir un larguísimo proyecto que es y muy profundo, pero además que determinante para la vida y la sociedad de los argentinos, este proyecto que unifica el Código Civil con el Código Comercial, ¿no? Sí. Que ya está en el Senado, son 1000 hojas, es muy extenso. La idea es armar una comisión bicameral que pueda ir discutiendo en un lapso de más o menos 90 días y tener un proyecto que tenga consensuado tanto en diputados como en el Senado y así poder avanzar rápidamente antes del fin de año, tenerlo sancionado. Creo que es uno de los temas fundamentales donde se va a poder ver cuál es el grado de razonabilidad y de compromiso que tiene, sobre todo la oposición, con un proyecto que busca cambiar y mejorar las condiciones de vida al tener un código civil y comercial adaptado al tiempo que pueden, a los años que vivimos y sobre todo al proceso político que se está desarrollando en Argentina, donde hay un reconocimiento de derechos a muchos sectores de la sociedad que habían estado históricamente posterior. Y creo que en ese sentido, ahí vamos a ver cuál es el nivel de responsabilidad, sobre todo, como te decía, de la oposición. Y creo que eso es lo más importante que se va a ir desarrollando. Seguramente hay otros temas y que van a venir, es el tema de las leyes como de la del tema de la droga, de la no considerar penalmente al usuario de drogas. Entonces creo que son otros temas, pero este me parece que también es fundamental y creo que se va a ir desarrollando y hay que ver cómo se desenvuelve ese debate, que va a ser más que interesante. Bien, Felipe, bueno, estamos en permanente contacto para ver cómo evoluciona esta semana legislativa, si te parece. Sí, es lo último, Roberto, si tengo tiempo, es que para decirte que se está desarrollando acá una jornada acá en el Senado referido al encuentro que va a haber en Brasil que se llama Río Más 20, es un encuentro sobre política medioambiental. Y lo interesante, en todo caso, es la política o la postura que va a llevar el gobierno argentino. Hay un proyecto que es de considerar el medio ambiente, no en esa mirada absolutamente, podríamos decir, utópica de que todos tenemos que vivir en verde, sino en esa necesidad de que el medio ambiente acorde a las necesidades de desarrollo de una población, de una sociedad como Argentina, en el marco de este proceso, de este modelo nacional, popular y democrático de desarrollo productivo. En ese sentido, es una propuesta que está trabajada incluso con los gobiernos de los otros países de América Latina, que en consonancia que hay muchos puntos de consideración, y en ese sentido tenemos hay más de una prueba de las coincidencias que tienen estos pueblos y estos gobiernos nacionales y populares que hay en América Latina. Veremos cómo se desarrolla, porque esto es un encuentro que se llama Más 20 porque han transcurrido 20 años del primer encuentro del Río, y ver cuáles son los pasivos, no solo ambientales, sino los pasivos que tienen los distintos estados y los distintos países con respecto a las políticas ambientales. Fundamentalmente, como decían hoy acá en el Senado, los pasivos que tienen los grandes países, los países más desarrollados, que a los países en desarrollo como los nuestros. Perfecto. Felipe, te mando un abrazo grande. Otro para ustedes, que andan muy bien. Igualmente. Era Felipe Yapur, desde el Congreso de la Nación, anticipando un poco la agenda legislativa y también lo que se viene. Che, quiero repudiar el ataque que han recibido los compañeros de La Cornisa, los periodistas del programa de Luis Majul, que el otro día fueron a cubrir también los cacerolazos en la Plaza de Mayo, y bueno, fueron agredidos por los asistentes a este tipo de manifestaciones. No solamente repudiamos cuando le pasa a 678 o algún medio no hegemónico, también lo hacemos con Luis Majul, con el que cada vez coincidimos menos o prácticamente nada. ¿Se puede llegar a la conclusión de que en realidad esta gente no quiere ningún periodista? Es decir, no quiere la libertad de expresión, no quiere el periodismo directamente, ¿no? Y yo creo que algo de eso hay. En realidad es intolerancia militante, ¿no? Tanto que se habla del militante, periodismo militante, que yo, bueno, esto es intolerancia militante. Hacía preguntas como hacían el resto de los periodistas. Este cronista, yo pude ver las imágenes, por ahí las hacía, digamos, simplemente con un tono un poco más de vivo, digamos, de increpar a quienes estaban del otro lado, pero lo cierto es que gratuitamente fueron agrediéndolo, empezaron a enojarse, digamos. Lo mismo que pasó con el resto de los periodistas, pasó con este periodista de América. Bien, 6:24, me voy con ustedes, ya volvemos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. La radio de todo el país. Radio Nacional. Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Para finalizar, voy a hablar de otro señor. Equivocado, el señor Roberto Caballero. contratamos un conductor que está del tomate, del pepino y, ¿por qué no?, del zapallo también. Con mañana es hoy, un error fatal, ya desde el título. Mañana no es hoy, señor. No es hoy a las 6 de la tarde, por lo menos. A esa hora siempre es hoy. ¿Saben a qué hora mañana es hoy? A esta hora, a las 12 de la noche. Mañana es hoy, porque no sabemos si es mañana, si es hoy. Todos en cuero. Programa que nunca se pone la camiseta. Lunes a viernes a la medianoche, con la presencia de Carlos Barragán y los hermanos del Elisi. Señores oyentes, vale la pena estar despierto todo el día para perderse todo ese cuello. Solo en la radio pública. A esta hora. En otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde. 25 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. A ver, decime una cosa. Vos tenés pesos, dólares, vendiste tus dólares. Yo ya te conté que no había comprado nada, dólares. No tenemos nada en dólares. No. Pero somos una rata nosotros. No, yo seguía en la moneda nacional, querido. Yo tengo australes todavía. Claro. A ver, si te parece, vamos a escuchar a Agustín Rossi, que nos pide que pensemos en pesos. A nosotros, cuando a alguno le gusta criticarnos como modelo económico, nos comparan con Brasil. Bueno, en esta oportunidad vendría bien la comparación con Brasil, ¿no? Los argentinos tenemos promedio per cápita, $1,600 hay en la Argentina, está mal dicho, los argentinos tenemos, hay en la Argentina, per cápita $1,600 de circulante, digamos, y en Brasil hay $20 de circulante. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es incentivar a que los argentinos atesoren en pesos o atesoren en bienes, y que el posicionamiento en dólares sea lo menor posible y que el dólar sea la moneda del comercio exterior y la moneda que tengan que utilizar los argentinos que viajen al exterior. Muy hablando sobre este mismo tema, la tenemos a... ¿Se acuerdan de Roberto Labaña? Claro, ¿sí? ¿Lo tienen presente a Roberto Labaña? Ministro de Economía fue durante el gobierno kirchnerista, el primero. Fue candidato después. También después fue candidato, es cierto. También habló perfectamente. También habló de este tema. Lo escuchamos. Yo no soy parte de ninguno de los dos. La compra de dólares es algo así como la fiebre, que no es necesariamente la enfermedad es otra, la fiebre es la manifestación. ¿La manifestación de qué en este caso? Bueno, de una economía donde ya no hay superávit fiscal, esto es, en la caja en pesos del gobierno, ni de la nación, ni de las provincias, que están en una situación muy compleja. Ya no hay tampoco dinero, hay déficit en la cuenta corriente, que viene a ser la caja en dólares del país, de manera tal que empiezan a emerger toda una serie de problemas que se fueron generando a partir, sobre todo, del año 2007. Bueno, parece que se pudrió todo en el 2007, dice la banda. Sí. ¿Qué no está? Esto es un desastre. Molonqui. Ay, bueno, está bien. Después nos digan que no avisó. La baña, etcétera. Sí. Si te parece, ¿vio que estuvieron jugando Moyano y Scioli a la pelota? Sí. Que ganó Scioli. Ganó Scioli. Sí, yo no sé si ganó Scioli o se dejó ganar Moyano. Por eso digo. Moyano no jugó, pero Moyano el equipo no de él. Jugaron los muchachos de los camioneros. Bueno, él lo miró desde la tribuna. Bueno, que le salió a responder o tuvo algún tipo de opinión sobre este episodio deportivo. No es usted, Javier Vicente, sino el diputado Martín Sabatella, de Nuevo Encuentro, en el kirchnerismo. A Scioli le gusta jugar al fútbol cuando quiere manifestar algo, ¿no? ¿Viste? Sí. Es un tipo lleno de gestos. Pero si te parece, vamos a escuchar a Sabatella. Dale. Yo no soy parte de ninguno de los dos equipos que estaban ahí jugando. La verdad que más que un partido de fútbol, lo que hacen a partir de esas actividades son actividades políticas. Y por supuesto yo no tengo nada que ver con la estrategia política de ninguno de los dos. Scioli tiene una estrategia, obviamente, política. A mí me parece, sinceramente, que no es momento de hablar de candidaturas, pero bueno, cada uno tiene su decisión. Él tiene derecho a presentarse como candidato, que eso es lo que él desea. Él se ve candidato a presidente de la Nación. Ahora, más allá de eso, yo doy mi opinión política. Yo creo que Scioli es parte del plan del establishment para clausurar por derecha este proceso de profunda transformación política que vive la Argentina. Bueno, escuchábamos a Martín Sabatella, que está en desacuerdo con este encuentro deportivo entre Moyano y Scioli, porque él dijo, y me parece una síntesis política estupenda, que no forma parte de ninguno de esos dos equipos. Está muy bien, Martín. Muy bien, Martín. 6:30, si les parece, nos vamos a las noticias aquí de la Radio Pública, en las voces de Silvia Mila, Graciela Almada, y cuando volvemos, mañana es hoy, hasta las 8 de la noche, falta un montón, no se vaya de ahí. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 79%. Representantes de 200 países buscan alcanzar un acuerdo en torno al documento final sobre desarrollo sostenible de la ONU. Delegados gubernamentales de casi 200 países realizan esta semana en Brasil el último esfuerzo para lograr un acuerdo en torno al documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20. Se celebrará del 20 al 22 de junio y buscará definir metas hacia la transición hacia una economía verde. Bajo el título El futuro que queremos, el documento, que tenía 19 páginas, llegó a Río con 86, por la cantidad de agregados propuestos, muchos de los cuales no tienen acuerdo. La propuesta de retirar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles, que hoy suman 600.000 millones de dólares por año, tampoco logró consenso. Por su parte, los países en desarrollo que conforman el G77 sostienen que las metas definidas en la conferencia deben tener en cuenta las diferentes necesidades entre naciones pobres y ricas, y el hecho de que estas últimas son responsables de la mayor parte de las emisiones causantes del llamado efecto invernadero. Otro tema central es la creación de un nuevo marco institucional para monitorear el cumplimiento de los compromisos logrados en la cumbre. En Buenos Aires, con Domingo Gendlán, Radio Nacional, la Radio Pública. Los mercados bursátiles mundiales finalizaron la jornada en retroceso. Otra jornada de tendencia declinante en los mercados bursátiles, a pesar del anuncio sobre un nuevo paquete de ayuda muy importante para España. Esto no incidió en definitiva en cambio de tendencia en los mercados bursátiles a nivel internacional. El índice de Dow Jones de Nueva York bajó 1,1%, el Bovespa de San Pablo perdió 0,8%, tanto que el índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 0,9%. En cuanto al valor del dólar en la plaza local, el mismo cerró estable. El dólar se ubicó 4 pesos con 46 y medio para la compra, 4,50 y medio y hasta 4,51 para la venta, tanto que el euro culminó con tendencia alcista, cerrando en 5 pesos con 57 para la compra y 5,71 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 14 grados, la humedad 79%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Somos todos. Mañana es hoy. Información confiable por la Radio Pública. Perdón, que estábamos acá con un chiste de parroquial. ¿Sí? Sí. Así que ahora lo tengo que presentar al señor Horacio Marmurek. Marmurek. Yo vengo de la parroquia. Sí. Bueno, hoy a la noche, a las 10:30 de la noche... Estamos durmiendo ya es hora. Usted está durmiendo. Va, sí. En realidad, hoy sí. Hoy sí. Hoy sí, otros días no, pero hoy sí. Bueno, perfecto, porque a las 10:30 de la noche en Canal 3 empieza Marcelo Tinelli. ¡Oh, me voy a perder a Tinelli! Renovado Nunca entiendo cuando dicen renovado, que es más o menos parecido el programa. Es la apertura, en realidad. Lo 300, 300 bailarines, hace 3 años que hace una apertura con 300 bailarines. La gente. Sí, después la presentación y el musical que grabó con Florencia Peña, donde él hace de Travolta y ella hace de Uma Thurman en Pulp Fiction. Esto es más o menos lo que se espera para hoy. La presentación del jurado con la destacada presencia de Antonio Gasalla y Carmen Barbieri y Moria Casán y Diego Latrup, más o menos conocida. Y los bailarines más soñadores, donde este año Marcelo Tinelli tiene un bailarín colombiano que le falta una pierna. Esto tiene mucho que ver, la mujer, la ex mujer de Paul McCartney, Estela, la que se le había divorciado y le había sacado todo, sí, en un programa que allá existe en los Estados Unidos que se llama Bailando con las Estrellas, también le faltaba una pierna y bailaba, y de hecho bailaba sin una de las piernas, y esto era como lo que íbamos a ver. La, digo, se dice nana, persona con discapacidad, digo, no, la verdad es que no sé cómo se le dice ahora a la, bueno, la persona. La persona, esta Noelia Pompa, y otra chica también que tiene que síndrome de Down. Síndrome de Down, y de, una chica, una modelo que tuvo, Verónica Perdomo, que tuvo una ACV. ¿Está? Digo, más o menos van viendo. Y alguna otra gente que baila, ¿no? A mí me parece bárbaro. ¿Yo puedo hinchar por Florencia Peña? Usted, por quien quiera. Esto va a ser a las 22:30 horas por Canal 13, todos los cañones puestos ahí. Y Marcelo Tinelli diciendo, bueno, yo no vengo a salvar a nadie, hago lo que puedo y no espere, que Canal 13 no espere con esto levantar el rating. Esto es lo de ayer, lo de que viene hoy. Lo de ayer tiene que ver con lo más visto en la televisión argentina, ha sido el partido de River Boca Unidos en el día de ayer. Boca Unidos. 25 puntos y ha terminado siendo para el Canal 7 desde hace un par de fines de semana el fútbol lo que lo ubica en el canal, en el segundo canal más visto de la televisión argentina. ¿Después de Telefe? Después de Telefe hay veces y después de Canal 13. Y una cosa, Horacio, que no finalmente el sábado se dio el partido de Argentina cuando no estaba previsto que vaya por televisión abierta. Hubo una gestión de último momento de Fútbol para Todos y se pudo ver el partido y tuvo también muy buen rating. Y además se vio algo que es histórico ya, la mejor actuación de un jugador argentino frente a Brasil de toda la historia, ¿no? Tipo aprovechó y metió lo suyo, ¿no? Ese tipo es militante. Sí, no sabe cómo. Bien. Pero cállese un poco, viejo. Sí, siga, Marmuré. A ver, esto simplemente acomoda un poco la televisión en la pelea. Y de vuelta es, ¿la pelea qué es? El rating. Y el rating que es dinero y pauta. Mm. El hecho artístico queda por fuera. Y lo interesante es que ayer se hizo eco un montón de gente y mañana se hará eco un montón de gente de todo esto, en donde la pelea final es dinero. No estamos hablando de otra cosa más que eso. Lo emotivo o lo edificante quedará en ver si esto es entretenimiento o no. Pero básicamente hay una pelea final que es el dinero. Bien. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Hoy estaba pensando en los griegos, Telma. Y sí, no. ¿Qué tiene para decirme? Todos pensamos en los griegos porque la verdad que las imágenes que vemos que nos llegan desde allá son terribles. La gente está muy, muy preocupada, además de los suicidios que ya hemos conocido, el tema de los recortes permanentes de salarios, de educación, de salud. Mira, el 6 de mayo hubo elecciones justamente para elegir primer ministro y ahí el pueblo, cuando fue a votar, realmente hizo un voto castigo muy importante, porque los partidos principales, que son PASOK, el Partido Socialista, y el Conservador, Nueva Democracia, realmente salieron castigados por el voto. Por el contrario, hubo otro partido, un partido de izquierda, que se llama Syriza, que hizo una sorprendente elección, había sido hasta ese momento un partido marginal y sin embargo cuadriplicó la cantidad de votos en ese momento. Lo que sucedió el 6 de mayo fue que ningún partido pudo formar gobierno porque no había forma de llegar a una mayoría. Por eso este domingo va a haber otra vez elecciones. Pero vamos a hablar con alguien justamente de este partido que te comentaba, del partido Syriza, esta coalición de izquierda radical griega, para que nos cuente primero qué es este partido y segundo, qué es lo que ellos proponen. Se trata de Kostas Isijos, desde Atenas, al que le damos desde ya las gracias, porque en Atenas creo que es medianoche, ya pasada las medianoches. ¿Qué tal, Kostas? ¿Cómo estás? Telma Luzani desde Radio Nacional te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, un poquito pasado la medianoche, pero estábamos esperando para escucharlos. Y Costas y Hijos habla porteño. Se nota. Sí, nací en Quilmes y en la década del 70 emigré con mi familia jovencito y desde el 80 estoy en Grecia y fui uno de los fundadores con muchos otros compañeros de este partido de la izquierda radical en 1991. Un pequeño partido de izquierdas, pero un partido que jugó un papel muy importante, especialmente en los últimos 8 o 9 años en los movimientos sociales, en los nuevos movimientos sociales que fueron espontáneos por la crisis. Los últimos 2 años y medio, como comentó anteriormente, fueron años unos años que nunca el pueblo griego los vivió desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a 1.800 suicidios en los últimos 2 años y medio. Es increíble para Grecia ese número. El más alto en Europa, ese, el índice ese. Y bueno, esa es una parte de la realidad, de la tragedia, del drama y de la extrema pobreza que está viviendo casi un tercio de la población griega en este momento bajo las políticas de ajuste, de austeridad, que son implementadas por la Troika, digamos, el Banco Central Europeo, la señora Merkel y el famoso FMI. Qué bien lo hemos padecido nosotros también. Costas, la pregunta sería, si vos tuvieras que, para que el argentino entienda qué clase de partido, porque acá le decimos la partido de izquierda radical, ¿cómo lo podrías caracterizar en parecido a algún partido político de acá de Argentina? Y la pregunta que también quisiera que me cuentes, porque lo que se lee en los diarios es que si ganan ustedes estas elecciones del domingo, algo así como que Grecia se tiene que ir del euro. ¿Si es tan así? No, bueno, primero de todo, si tendría que comparar a Siriza con un partido argentino sería muy difícil, porque siempre las geografías políticas, las geografías partidarias en cada país tienen sus particularidades. Pero yo diría que Siriza es un partido de la nueva izquierda, un partido que nació de la división del Partido Comunista Griego, que es un partido muy histórico en los últimos 50 años, un partido con una gran historia contra la lucha nazi, contra la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial y después. Y también con gente independiente de izquierda, del campo socialista, de la nueva izquierda, de la ecología. Es un partido que está fuera del sistema, no es un partido sistémico, está fuera de los partidos tradicionales del bipartidismo griego que en los últimos 35 años tuvo el monopolio del poder, el oligopolio del poder, tendríamos que decir. Y este partido, como le dije antes, es un partido donde el 60% de la gente que lo vota tiene menos de 35 años de edad. Es un partido de los jóvenes. Es la esperanza, diría yo, con el programa de las políticas alternativas que tiene, porque no recibió solamente un voto de castigo, recibió un voto de esperanza también, porque lo principal para Siriza en estas elecciones es de romper con este tratado ilegal. Y lo digo ilegal porque no fue un tratado pasado por el Parlamento Europeo ni por el Parlamento griego, pero con decreto del presidente, rompiendo con artículos clave de la Constitución griega. Ni siquiera tuvimos un referéndum para imponer estas políticas de austeridad. Así que en un país donde nació la democracia desapareció. Y Siriza ahora le toca a redescubrir la democracia junto al pueblo griego y diría también junto a los demás pueblos de Europa. ¿Y ustedes qué es lo que proponen concretamente si ganaran el domingo y pudieran armar gobierno? Bueno, lo primero que pedimos es de tratar de ver esta deuda de los 350 mil millones de euros, que es una cifra increíble, creada en los últimos 25, 26 años, una auditoría internacional, en la cual tendrían que participar economistas griegos y extranjeros bajo la decisión del gobierno griego junto a la Unión Europea para ver, primero de todo, para analizar y ver de quién es esta deuda, quién la tiene que pagar y la parte de esa deuda, cuál es la parte legal o ilegal. Primero tenemos que decidir qué es esa deuda. El pueblo nunca supo de esa deuda hasta 2 años y medio, pero lo que se está haciendo ahora es tratar de salvar a los bancos solamente en Grecia y haciendo sufrir al pueblo en vez de darle oxígeno a los bancos griegos, los cuales también, si entrarían en una bancarrota, crearían un gran problema para el resto de Europa, ya que son dependientes de los bancos europeos en Alemania y en Francia. La otra propuesta de renegociar la deuda, después de haber hecho una auditoría. Y lo tercero y lo más importante es terminar con la recesión y empezar con el crecimiento, porque el crecimiento de la economía es lo que es necesario en este momento para crear empleo, para crear esperanza, para que pare la inmigración. Imagínense que tenemos ya a casi al 57% de los jóvenes bajo de 30 años que están desempleados. Tenemos a 9.000 jóvenes griegos que emigran del país mensualmente a otros países de Europa, a Estados Unidos, Australia, Canadá, hasta hacia América Latina. Hay 450 griegos que quieren irse a la Argentina, imagínense, para trabajar. Y hablo de médicos, de arquitectos, de ingenieros, de científicos, que se quieren ir al país porque no hay futuro acá para trabajar. Costas, ¿qué tal? Roberto Caballero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, una cosita, primero, para ubicarme un poquito, digo, ¿tu familia se tuvo que emigrar por exilio político, económico? Sí. Claro. Sí, el 76, por ahí. El 76. Y después, como parte de la discusión política hoy en Grecia, digamos, el caso argentino, tanto en lo que tuvo que ver como renegociación de deuda o en lo que fue la implosión del 2001, ¿está presente o es una fantasía que tenemos los argentinos sobre lo que ocurre en Grecia? Está muy, muy presente, Roberto. Está muy presente. Yo te digo, en las grandes manifestaciones donde hubo 500.000 de griegos, 700.000 griegos durante el último verano, estábamos llenos de banderas argentinas, de banderas españolas, que estaban en solidaridad con la Plaza de los Indignados en Madrid, con el movimiento 15M, con banderas irlandesas, portuguesas, italianas. El problema de Grecia no es un problema griego, es un problema de Europa, es un problema sistémico. Claro. Europa ha elegido de abrir un futuro al neoliberalismo salvaje, donde cree que la competitividad en el nivel mundial con China, con Rusia, con Estados Unidos y con América Latina tiene que estar basada sobre no solamente sobre las manos baratas de obra, pero también sobre el gran desempleo y la recesión, que va a crear un hueco social, una exclusión social increíble para los pueblos de Europa. En este momento han elegido a Grecia como el primer experimento, como el conejillo de las Indias, para ver cómo va a andar esa cosa, y por eso es el ejemplo más extremo de lo que estamos viviendo en Europa en este momento, especialmente en el sur, con España, con Italia, como mencioné antes, con Portugal y con Irlanda. Claro. Argentina está presente, pero Argentina nos ha dado dos lecciones. La primera es que en la década del 90... un pueblo no tiene que llegar a sus rodillas como en aquel tiempo llegó también al pueblo argentino. Y la segunda lección es que los pueblos, cuando tienen fe y esperanza de cambiar su futuro, lo pueden hacer. Y eso pasó también en Argentina. Entonces yo diría que hay dos lecciones, una negativa y una positiva. Por eso con el pueblo griego es muy solidario con los pueblos de América Latina, especialmente con el pueblo argentino, no porque yo estoy acá, cuidado, pero porque se siente muy cerca el experimento argentino en la década del 90, que no tiene que ser repetido en Europa por Grecia. Bueno, esperemos, Costas, que el domingo el partido pueda hacer una muy buena elección y realmente encontrar los aliados que necesitan para poder hacer gobierno y llevar adelante todos estos planes. Muchísimas gracias por esta conexión con Radio Nacional. Muchísimas gracias, Telma. Roberto, un saludo a todos. Te mando un saludo y bueno, ya sabes por qué vamos a votar en Grecia. Acá somos de Costa y Hijos. Somos del Syriza. Entonces, es Costa y Hijos, es responsable para la política internacional de Syriza. Es la coalición de izquierda radical griega que salió en segundo lugar en las elecciones de mayo y va muy bien, según las encuestas, para las elecciones del próximo domingo. No, ya tenemos a Malenchón en Francia. Hay Hijos en Grecia. Y dale, que vamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Twitter. @la radio pública. Primer encuentro literario de El Ecuni Hace Escuela. Talleres de arte, narraciones, actividades plásticas, proyecciones, clowns y mucho más para chicos de 5 a 12 años. Gratis, sábado 16 de junio de 15 a 18 horas, Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar, teléfono 4703-5089. A esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 49 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Fin espacio publicitario. Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente. La verdad que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y estoy bueno, en la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido. Soy el collar, un bujeño y artesano. Estoy haciendo el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales. Muy buena la música que están pasando. Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal Big, estamos haciendo unos muestreos científicos. La compañía, estoy haciendo unos bizcochitos de grasa. Placer de escuchar. Tiene que ser en Nacional. Ya, te llena los oídos y el ánimo. Gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando. La radio pública tiene oyentes. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. 6 y 50 y la tengo a Capozzo que no para. Estamos hablando de cosas. Estábamos hablando de, no, estamos hablando de que llamen, y esto también es para la gente de Facebook, sí, no solamente para el teléfono, para llevarse Escrituras y Reescrituras de la Independencia, una compilación, edición e introducción de Camila Catarulla e Hilaria Mañani. Y lo que estábamos hablando es que Lucía Capozzo conoce a la señora Catarulla. Así es. Así que bueno, no, si quieren llevarse el libro, está muy bueno, pueden llamar. Son dos investigadoras italianas, muy interesantes. Y por eso las conoces. Que hablan de todo este tema de la transcontinentalidad. Por eso las conoces. Sí, yo sé que vos. Ay, bueno, Roberto. En el mundial gritas por Italia, nena. Agustina. ¿Qué les parece si nos vamos bien al sur del país? Vamos. A la ciudad más austral, a Ushuaia, que la verdad es que no la están pasando bien en este momento. No, está cayendo, sí, es una ciudad bellísima, pero que está absolutamente tapada por la nieve. Después de dos temporales que cayeron y muchísima, muchísima nieve, está complicada verdaderamente la situación, porque ustedes saben, los temporales tan grandes tienen consecuencias, como siempre, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Hubo un contacto entre las autoridades de la provincia y las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Alicia Kirchner se comprometió a enviar ayuda a la ciudad más austral del país, y sobre todo lo que están necesitando son las cosas que justamente se necesitan ante una situación de emergencia, como chapas, por ejemplo, para aquellas personas que perdieron el techo de sus casas, alimentos no perecederos, agua, por supuesto, potable, y también están necesitando pañales, por ejemplo, para poder asistir a las personas que han tenido que dejar los lugares donde vivían. La situación climática por el momento no ha mejorado, hay muy baja temperatura, hoy a la tarde eran como 5 grados bajo cero lo que había en este momento en Ushuaia, así que desde aquí un abrazo abrigadísimo y fuertísimo a todos nuestros hermanos de bien al sur del país que no la están pasando bien por estas horas, y seguramente va a haber más informaciones que les podremos ir contando respecto de cómo se va avanzando con la resolución de la situación y qué va pasando con el tiempo también. Bueno, y si les parece, nos vamos ahora rápidamente al móvil de la radio pública, al Hospital Austral. Ahí está internado en este momento Máximo Kirchner junto a su mamá, la presidenta de la Nación, nuestra columnista estrella, y está Mariana Capocholi en la puerta del hospital. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo les va? Exactamente, estamos en la calle Perón, al 1500, en Pilar, frente al Hospital Austral, donde permanece internado el hijo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, quien según el último parte médico se encuentra estable y de buen ánimo luego de haber sido sometido a un lavado articular en el quirófano en su rodilla derecha. Si te parece, Roberto, vamos a compartir qué es lo que dice el informe médico que fue difundido aproximadamente a las 14:15. Por favor. Dice, el paciente Máximo Kirchner ha ingresado a las 5:30 de la mañana de hoy con un cuadro de artritis séptica en la rodilla derecha. Un estudio del líquido sinovial de la rodilla corroboró el diagnóstico. Días atrás había padecido molestias abdominales producto de un cuadro de diverticulitis. Como tratamiento se le efectuó un lavado articular artroscópico en quirófano para resolver la infección con resultado exitoso. El paciente se encuentra estable y de buen ánimo, firman este parte médico los doctores Luis Buenomo, de la Unidad Médica Presidencial, Eduardo Schistler, del Director Médico del Hospital Austral, y también médicos del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Austral. María, presidenta... sí. Completa, Mariana, después te digo no, algo. Pregúntame, decime. No, en realidad lo que te iba a decir es que esto que estás relatando, digamos, de lo que se le hizo hoy en el Hospital Austral, podría explicar por qué se lo trasladó desde su provincia hacia este otro hospital. Porque justamente, digamos, si hubiese sido simplemente una infección en la rodilla por el cuadro que vos estabas señalando, ¿no?, de una artritis séptica, y se hubiese podido atender con antibióticos, no habría habido ninguna necesidad en que sea trasladado. Pero por ahí sí, hacer esta otra cuestión quirúrgica que vos decías recién, que es como una limpieza, digamos, de la zona, sí por ahí requería algún tipo de complejidad mayor, aunque no demasiada, pero sí de la presencia de médicos muy especializados, y por lo tanto se decidió su traslado. Eso era lo que quería contar, que conversé con un médico hoy durante la tarde y explicó que esa podía ser uno de los motivos por los cuales se lo trasladara de su provincia hasta el Hospital Austral de Pilar. Claro, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acompañó a su hijo, lo está acompañando, es lo que suponemos en estos momentos también aquí en el Hospital Austral, porque llegó a este hospital la presidenta cerca de las 10 de la mañana, aproximadamente a las 13 se habría ido para la Quinta Presidencial de Olivos, y el helicóptero que traslada a la presidenta volvió a este Hospital Austral cerca de las 18. Por eso decimos suponemos, porque desde donde estamos nosotros, bueno, desde ningún lugar se puede ver a la presidenta bajar del helicóptero, claro. Pero se presume que está aquí acompañando a su hijo Máximo, al igual que la novia de Máximo, María Rocío García. Y recordemos que durante la madrugada, cuando fue trasladado Máximo desde Río Gallegos hasta Buenos Aires, también la presidenta lo acompañó en el Tango 01, Roberto. Bien, Mariana, bueno, estamos en contacto permanente para saber cualquier novedad, ¿te parece? ¿Cómo no? Hasta luego. Un beso, Mariana. Era Mariana Capacho, le digo, con el móvil de la radio pública, donde tiene que estar. La puerta del Hospital Austral, el hijo de la presidenta de la Nación, atraviesa un estado de salud delicado, digamos, con intervención quirúrgica de por medio. Así que, bueno, esperamos que las cosas salgan bien. Le deseamos mucho, mucho éxito a esta atención médica y ojalá pronto se recupere. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. ¿Cómo no recordar a Marcor? La guerra del cerdo con Dori del Valle. Sí. ¿Qué novela? Ay, Roberto. No, función privada, digo, me acordé de función privada. Bueno, pero esto tiene que ver con las músicas, en realidad, con las músicas de las grandes películas italianas. Mañana en el Teatro Coliseo, justamente va a haber una noche especial con lo mejor y las más recordadas piezas del cine italiano y del mejor cine italiano, por otra parte. Nino Rota, Ennio Morricone, famoso, que trascendió inclusive el cine italiano, ¿no? Gino Reni. Piero Piccioni, y con ellos se va a recordar a los que fueron los directores, digamos, a quienes llegó y quienes transmitieron esa música. Ahí están los hermanos Taviani, está Fellini mismo, está Tornatore, está Sergio Leone, ¿no? Este hombre de los Spaghetti Western. Bueno, llegaron hoy a la Argentina un dúo extraordinario. Mauro Maur es un gran trompetista italiano, y Françoise de Closey, que es una canadiense de familia napolitana. Y bueno, mañana van a estar en el Teatro Coliseo a las 20:30 horas con entrada libre y gratuita. Recordemos que el Teatro Coliseo está en Marcelo T. de Alvear, sí, 1125, entre Cerrito y Libertad. Sí, y esta es una invitación, exactamente, organizado por el Consulado General de Italia para todos los italianos, italo-argentinos y amantes de esta música. Nosotros que hoy somos griegos, por que estuvimos nosotros a somos, vamos también. Somos del mundo del mundo bueno, Roberto, del mundo poético. Me decía Agustina justamente que esta noche va a pasar algo con... Claro, porque esto me hizo acordar a Función Privada. ¿Te acordás? Horacio, en la entrega de los Cóndores se va a rendir homenaje, ¿no? A Función sí. Privada y a quienes fueron esa dupla de todos los sábados a la noche. A ver, Rómulo Berruti. Sí, y a Carlos Morelli. Carlos Morelli. Carlos Morelli, que sigue siendo el programador y el director del Festival de Pinamar. Sí. Así que sigue trabajando y que ha sido uno de los tipos que más ha trabajado alrededor de la cinematografía italiana, española y francesa. Es un cierto, gran conocedor de eso, Morelli. Claro, y que tiene además ese festival, ¿no? Que el Festival de Pinamar, lleva y trae... exactamente, que es un festival también en espejo con el que claro, existe en Málaga, en España. Yo le quiero decir que además el intérprete, Mauro Maur, además de ser un gran músico, trabajó, entre otros, con el maestro italiano Riccardo Muti, fue el encargado, justamente, de interpretar las piezas de Nino Rota durante ese enorme funeral de Fellini en Cinecittà. Así que él va a contar además historias personales, anécdotas de los directores con los cuales trabajó. Divino. Nos vamos a las noticias, ¿le parece? Dale, ¿a las 7 de la tarde? Dale, ¿sí? Dale. ¿Le tenés ahí a Mari Vázquez, vos, en Facebook? Mari Vázquez, sí. Un abrazo muy fuerte. Exactamente, un abrazo muy fuerte a los griegos de allá y a los de acá. Yo me crié en Banfield, donde hay una enorme comunidad griega, y mis dos amigas de la infancia eran dos hermanas, las grieguitas. Las Hipolitakis. Eso. Eso me contestaron. Pero hay otras hermanas griegas. Debe haber. Hay un montón de griegas hermanas. ¿Cuál es el apellido? Debe haber. Minerva. No sé por qué me vino en la cabeza. Bueno, no, de hecho ahora hay dos griegas en las noticias. Nos vamos con las grieguitas y las milas Graciela Armada cuando volvemos el editorial. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 79%. En Posadas, la temperatura 19 grados 5 décimas, la humedad 73%. El cielo está algo nublado. Amado Boudou destacó la postura argentina en defensa del medio ambiente. El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, sostuvo que la llamada economía verde es una de las nuevas formas del imperialismo y que se deben distribuir las acciones para proteger el medio ambiente de manera equitativa entre todas las naciones que intervienen. Lo dijo en el marco de la jornada que se desarrolla en el Senado de la Nación de apoyo y difusión de la convocatoria del Bloque del Frente para la Victoria hacia Río Más 20. Tenemos que tomar total conciencia que el imperialismo ha ido tomando distintas formas, distintas caras y distintas acciones, y hoy la discusión sobre el impacto medioambiental vuelve a ser una discusión sobre el imperialismo y sobre quiénes lo van a aceptar y quiénes lo van a combatir. Y está claro que el Estado argentino lleva una posición de discutir estos temas porque no va a aceptar el imperialismo. Y si alguien quisiera poner en duda que es una discusión sobre el imperialismo, podríamos discutir cómo nacen los niveles de polución y de daño al medio ambiente que existen hoy en la Tierra. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la Radio Pública. El nuevo ministro de Seguridad santafesino aseguró que la lucha contra la delincuencia es una prioridad de esa gestión. Raúl Lamberto asumió como nuevo ministro de Seguridad de la provincia. El funcionario reemplaza en el cargo a Leandro Corti luego de su renuncia por la polémica generada en torno al partido de patronato con Rosario Central. Durante el acto de asunción, Lamberto expresó los lineamientos de su gestión y reiteró que es el gobernador el que define la política de seguridad. Ratificar claramente que la política de seguridad es la política del gobernador de la provincia. Desde el primer día que asumió, tuvo una especial obsesión en que el tema de seguridad sea el tema de principal prioridad para esta gestión. Necesitamos que la ciudadanía tenga calidad de vida, que viva con seguridad, con tranquilidad. Como siempre ha vivido Santa Fe, una provincia vivible, tranquila. En relación con el trabajo que realizará la cartera con la fuerza policial, el ministro agregó: quiero dar un mensaje a la fuerza. Yo, personalmente, siempre he sido profundamente respetuoso de la fuerza policial. Creo que es una actividad noble, sacrificada, y es una clara vocación de servicio. Y entiendo que así la comunidad lo siente y lo quiere. Necesitamos una fuerza de seguridad cada día más respetada, valorada y jerarquizada por la comunidad. Y para eso tiene que ser una fuerza eficiente, profesional y centralmente honesta. Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública. Los trabajadores gráficos del diario La Nación realizan un cese de tareas. La medida la llevan a cabo en la planta de la calle Cepita del barrio de Barracas debido a la suspensión de 30 operarios. Así lo confirmó el delegado de los trabajadores, Darío Sosa, quien destacó que en el lugar se encuentran fuerzas de seguridad. El dirigente señaló que las cámaras patronales no se sientan a negociar por la caída salarial y el sábado pasado contrataron compañeros a destajo trabajando 20 horas y se produjeron roturas en las máquinas y ahora los culpan a ellos. El tiempo. En Posadas, temperatura 19 grados 5 décimas, humedad 73%, el cielo está algo nublado. Y en Capital Federal, 14 grados, la humedad 79%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana Soy. Con Roberto Caballero. Hoy estuve por la mañana en la Universidad de Avellaneda, cerrando una serie de charlas en función de lo que fue el Día del Periodista y, bueno, muchas actividades alrededor de los que fueron los festejos por nuestro día. Así que le quiero mandar un gran saludo a toda la gente de la Universidad Pública, ¿sí?, de Avellaneda. La semana pasada también estuve en la Universidad del Salvador, un auditorio también bastante grande, de muchos alumnos, y les quería comentar algunas impresiones que me generaron estas charlas, ¿no? En principio, que los pibes, porque en gran medida eran pibes, yo tengo pibes, estoy hablando de estudiantes que van entre 19 y 25, 26 años, se nota que vienen con menos mochilas que las nuestras, ¿no? Que la veteranía periodística. Me gustó porque son en general muy frescos para preguntar. Me gustó mucho también porque lo que para algunos es estado de crispación y qué sé yo, en el marco de la universidad, la mayoría de los pibes lo que quieren es charlar, es dialogar, es entender, es comprender. Me gustó también que estén tan al tanto de ciertas cuestiones que antes eran para un cenáculo, un grupo más reducido, y que sin embargo tantos años de prédica y ley de medios y ley de medios de la democracia y todas estas cosas que fueron pasando en los últimos años como parte de una batalla cultural, hoy forma parte del discurso de las universidades, de los estudiantes de periodismo, de los estudiantes de comunicación. Con lo cual quiero tener una mirada optimista de las nuevas camadas que van a ser los futuros periodistas de un país que seguramente va a ser mejor que este que tenemos, como este es mejor que el que tuvimos. Pero hay una cosa en la que sí me quería detener, ¿no? Porque el otro día estábamos hablando del dólar, el peso y todas esas cosas. Y yo voy a hacer una aclaración simplemente como parte de la retórica de esta columna, ¿no? Que yo de economía sé tanto como de no sé, de ortografía alemana. O sea, no tengo una precisión sobre el tema económico, sí tengo de la lectura y del seguimiento de los temas y de ciertos especialistas que han fracasado varias veces, trato de leer a los otros que no fracasaron tanto, o porque tienen las verdades que hay que decir, o porque no les han dado la oportunidad de fracasar, no importa, digamos. Pero trato de leer a aquellos que han sido de alguna manera los contra, digamos, la contraeconomía de los 90. Y ahí descubrí varios, ¿no?, que están hoy opinando y por suerte también en muchos casos sosteniendo ciertas políticas públicas con las que en teoría uno está de acuerdo. Pero ¿por qué iba a este punto, digamos? Porque yo en este caso entiendo poco. Lo que entiendo es de periodismo. Ahí sí, si me preguntan yo puedo hablar con fundamentación. Y sí, periodismo es de alguna manera una profesión o un oficio, digamos, con una serie de técnicas para reflejar lo que pasa y sucede. Yo me quedé primero con mucha esperanza de lo que fueron estas actividades en las universidades. Y segundo, lo asocié simplemente lo que se comentaba ahí a las cuestiones que se están debatiendo, un poco propuestas por la agenda hegemónica o la agenda monopólica en relación al dólar, la moneda y lo que sea. Entonces, se me ocurrió que en general los argentinos no le damos valor al peso, o le damos poco valor al peso, un poco por la historia, ¿no?, que hemos vivido, pero también porque nosotros nos damos poco valor a los argentinos mismos. O sea, o somos absolutamente geniales, como Messi, ¿no?, como el Mesías, como le dice Javier Vicente, o somos un desastre. Somos esto que el otro día 678 con un cubo diciendo que era de CNN reflejaban los que estaban en la Plaza de Mayo, ¿no? Donde todo lo bueno viene de afuera y todo lo que se hace acá es terrible y está mal. Y entre las cosas que uno podría pensar que le pueden dar valor al peso es que hay un 30% de pibes que se han incorporado a todas estas universidades del conurbano, y en esto estoy hablando de la Avellaneda, pero también la de Florencio Varela, la de Moreno, la que está hace muchos años, la de Quilmes, la de La Matanza, toda esta serie de universidades que abrazan, ¿sí?, a la capital federal, que no forman parte específicamente de la política universitaria de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, sino que son universidades nacidas al calor de la necesidad de que mucha gente que está, no sé, en el segundo cordón, trasladarse hasta la capital es un problema. Entonces, ¿cómo se le garantizaba accesibilidad a toda esa gente? Bueno, creando universidades de este tipo, ¿no? Pero el 30% de la matrícula de estas nuevas universidades son hijos de familia que nunca fueron a la universidad. Por primera vez, hay toda una camada de pibes que son hijos de familia, que en muchos casos han terminado con algún grado de dificultad la primaria, en otros casos tienen secundarias incompletas, pero sus hijos están teniendo el nivel de grado universitario, y eso es un crecimiento, obviamente, para esas familias, pero también es un crecimiento para la sociedad en su conjunto, digo, ¿no? Cuanto más capital intelectual haya para esta sociedad, de alguna manera, todo esto confluye en un beneficio para el conjunto. Y eso está muy bueno decirlo, porque aparte de todo eso lo sostenemos los argentinos, con nuestros impuestos, ¿no? Cuando uno dice, me descontaron esto por ganancia, no sé qué, bueno, esto también vuelve de algún modo, ¿no? Yo siempre creí, digamos, que pagar impuestos era lo correcto. Miro con cierta desazón como algunos pagamos más impuestos que otros. Miro con cierta desazón que hay muchos que tenemos quizá un poco menos que los grandes que pueden aportar más y seguimos haciéndolo. Y en esto me refiero puntualmente a mucha clase media, ¿no? Mucha clase media que es la que está en blanco, la que tributa, la que se le retiene el salario. Sabemos que es una parte minoritaria de la sociedad, o es un segmento, pero no es la mayoría de la sociedad. Pero dice, bueno, ¿y dónde van mis impuestos? Bueno, yo le quiero decir que la mayoría de los impuestos iban o van también a preguntas muy interesantes de pibes muy inteligentes que si no hubieran sido porque nosotros pagamos los impuestos, no estarían hoy en la universidad estudiando periodismo o cualquier otra carrera. Y creo que eso nos tiene que hacer sentir orgullosos, porque eso es un valor social donde nosotros estamos invirtiendo en nuevas camadas que van mejorando las anteriores. Entonces, si uno pensara que detrás del peso están todas estas cosas también, que detrás del peso, por ejemplo, está en una aerolínea que viaja a todo el país y que sin esa aerolínea no tendríamos puentes aéreos con un país tan extenso como el que tenemos, quizá nos agarraríamos menos la cabeza. Y quizá también nos entrarían menos estos discursos donde, viste, todo termina mañana, todo es una porquería, los argentinos no podemos, no sabemos, que vengan y... Bueno, no, hay un montón de cosas que hacemos bien. Y creo que este estado de solidaridad interno, donde uno tributa para que los más desplazados o los que históricamente han sido marginados accedan a derechos elementales garantizados por la Constitución, es un esfuerzo colectivo. Y seguramente todo eso va a resultar a la larga bueno para todos y todas, ¿no? Agreguemos el todas. Yo estoy en contra de los discursos catastróficos y estoy en contra de los discursos que creen que todo se soluciona puteando a los propios argentinos. Y estoy en contra también de aquellos empresarios a los que les fue muy bien y sin embargo putean como si les fuera mal todos los días. Y estoy en contra de los empresarios que van y negrean porque básicamente lo que están haciendo es sacar la posibilidad a ese pibe que está en la Universidad de Avellaneda de estudiar y de aprender. Me parece que son todas conductas antisociales. Y me parece, por el otro lado, que desde la radio pública y a través de este micrófono, uno no puede hacer menos que divulgar que estas cosas también suceden. Porque los argentinos no somos solo aquello que marca la tapa de Clarín y La Nación. También somos un montón de actividades, un montón de resoluciones, un montón de decisiones que tomamos todos los días, cada uno en su trabajo, tratando de que este país sea mejor. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar entender que detrás de una economía más o menos saludable, detrás de una economía donde unas cosas funcionan, hay un valor? No lo sé. Yo creo que estamos mucho mejor que hace 10 o 15 años atrás. Creo que los argentinos ya entendimos bastante de qué se trata. Y lo creo básicamente porque el otro día en la Plaza de Mayo había 2.000 personas. No había ni 10.000, ni 5, ni nada. Y me parece que eso es importante también. No porque crea que tiene que haber más o menos. No, no, no. Hablo de lo que vi. Hablo de lo que escuché. Y hablo fundamentalmente de que me parece que en líneas generales la sociedad apunta y está orientada hacia otro lado. Cuando uno ve en qué anda el mundo, y cuando uno ve cuáles son las economías que se han desarrollado y por qué lo han hecho, hay factores culturales que son los preponderantes. Y entre esos factores culturales, cuando uno habla de batalla cultural aquí en la Argentina, de una vez por todas tenemos que empezar a creer que nosotros también hacemos algunas cosas bien. ¿Qué digo algunas? Digo muchas. Entre esas muchas cosas bien que hacemos es sostener la educación pública para sectores que han sido históricamente marginados y que el día de mañana van a ser los ingenieros, los abogados, los periodistas, en definitiva, los que van a llevar adelante un país, y ya no es solamente de los privilegiados, ¿no? Porque me parece que en todo este proceso hay nuevos privilegiados. Y esos privilegiados son aquellos que, sabiendo que hay un esfuerzo colectivo, hoy están estudiando, quemándose las pestañas, yendo a clase en horarios raros, después del trabajo, lo que sea. Yo le quiero dedicar esta columna a todos esos pibes que vi hoy, porque me parece que decir cualquier otra cosa de este país, a esta altura del partido, con todo lo vivido, reconozcámonos en las mejores cosas. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. 7 de la tarde. 14 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Siete y quince de la tarde, y sí, pasan cosas buenas también aquí en la Argentina. Yo me parezco un loco, ¿no? A esta altura del partido, 7:15, ya estamos todos cansados, algunos están volviendo del centro después de laburar, y yo digo, no, che, pasan cosas buenas también en la Argentina. Ah, parezco un demente a esta altura del partido. No sé cómo la ves vos, Augusto. No pareces un demente, Robert. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Digo, estamos viviendo unos por días... Favor, por favor, otra interferencia. ¿Cómo no va a ser un demente? Cerrá la puerta a ver si nos viene a pegar. Ay, caballero, yo entiendo que esté deprimido por lo de San Lorenzo, pero no se la agarre con el país desde ahí, por favor. Somos muchas mujeres argentinas escuchando la radio a esta hora, porque si no sabe, usted acaba de decir que sabe tanto de economía como de ortografía alemana. ¿Para qué opina, caballero, de esto? El valor del periodismo, caballero, por favor. Y el único que falta es que usted no me deje opinar en mi programa, le digo, ¿no? Ay, caballero, pero usted no deja opinar a este señor Costa, que habla desde Grecia. Permítame, yo sé mucho de Europa. Europa siempre va a ser Europa, el faro en el que nos mira. Bueno, Nancy, a mí me parece que usted tiene una idea, un poquito de... esto que estábamos comentando, ¿no? Que todo lo que viene de afuera es mejor. No necesariamente es mejor. Por supuesto que es mejor, caballero. Usted conoce Europa. Hace poco estuvo en Polonia. Sí. Y no me va a decir que la crisis griega tiene que ver con Europa. La crisis griega tiene que ver con que esta gente se la pasó bailando durante más de 100 años. Alguien tiene que pagar los platos rotos, caballero. Han roto platos toda la vida. Por favor, este señor ahora dice que todo está mal y que nos miran a nosotros, como si fuéramos un faro, porque ya no hay periodistas en este país. El valor del periodismo, caballero, estos chicos que van a la universidad ahora, por favor. La universidad era una cosa para las clases pudientes, que podían en la Argentina ir a la universidad. Ahora cualquiera estudia, caballero. Y eso le molesta a usted. Le molesta mucho. Pero claro, la universidad llena de negros, caballero, ¿qué van a aprender? ¿Perdón? Por favor. ¿Qué estudió usted? Nancy. Yo tengo a Horacio Marmuré que le pregunta a usted qué estudió. Sí, no sé si preguntarle qué estudió o qué fue lo último argentino que compró. Ay, mi amor, pero por favor, mire, le voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona que leo muchos intelectuales argentinos. A ver. He leído a Pilar Sordo, leo permanentemente, bueno, también algunos brasileros como Pablo Coelho, Bucay, Alari Paluch. Yo soy una persona intelectual. Es una persona formada usted, Nancy. Pero por supuesto. Formada militarmente, digo. Bueno, por favor, caballero, no empecemos con... ¿Qué este quiere tema? Que le diga? Por que me la tome en serio, por favor. A ver, una para este lado, tire. Está todo el día diciendo que está todo mal. ¿Qué hacemos con eso? No está todo mal, caballero. Ah, está bueno, todo peor. Muy bien, un aplauso para Nancy. Nancy que dijo que no está todo mal. No está todo mal, caballero. Hay pequeñas cosas. Mire, pequeñas. Dígame cosas. Una, a ver. Y mire, a mí, por ejemplo, me gusta, no sé, la verdad que es tan difícil. La verdad que me gusta no sé, mis amigas con las ollas me emocionan. ¿Qué quieres que diga? Me emociona porque noto que nos estamos recuperando, que volvemos a la plaza, que luchamos, que nos oponemos al zurdaje. Y como dijo la gran Mirta, que fue una profeta, que dijo, se viene el zurdaje, y se vino, caballero, y se vino, y no lo atajamos a tiempo. Y entonces acá estábamos pagando las consecuencias. ¿No está su marido por ahí? Que me parece que me va a llevar mejor con su marido que con usted, Nancy. El Nacho se hizo quinterista, por favor, le dije, ¿sabes lo que hizo con mis dos nietos, los más chiquitos? Los inscribió en esta competencia vaperona ahora, por favor, le dije, Nacho, les dan mandarina, vuelven con un olor a pobre increíble, no sabés, por favor, qué horror lo que está pasando, ya somos Cuba, ya somos Cuba. Ay, bueno, no se ponga mal. Nancy, ¿qué le pareció que el señor Aníbal Fernández especificó el depósito en dólares que tenía? Me parece que hizo el peor negocio de su vida, pero allá él, qué sé yo, lo mandaron con Bonite, lo retaron, fue, puso los ahorros, ahora todo, yo te digo algo, no sé cómo van a hacer cuando tengan que irse de este país, yo no sé que les vamos a tener que prestar alguna moneda extranjera, mi amor, porque la verdad, yo me acuerdo en los 90 cuando íbamos a Miami, comprábamos todo, era tan lindo, era otro país, la gente bien podía, y los otros, bueno, era un país para 10, 15 millones de habitantes, claro. Ahora quieren hacer un país para 60, ¿no? Y mire, ahí dice, claro, caballero. La verdad, claro, Nancy, la verdad, como este mismo discurso que usted tiene, yo lo escucho en Canal 13, lo escucho en las 280 o 260 licencias que tienen. Le voy a decir algo, me tiene podrido. Me tiene absolutamente podrido. Por favor, yo lo tengo podrido, caballero. Me tienes podrido. Está todo mal, todo el día, pare un poco, le va, quiere patalgina. Pierde San Lorenzo y se pone como loco, caballero, no se banca nada, una crítica. Escucha, hay mensajes de oyente de verdad. Sácame, Nancy, sácame, esta fascista. Salga, por favor, a esas chicharras, a esas cotorras. No tienen nada que hacer, que vayan a cocinar. Eso, que vayan a cocinar. Listo. Nancy, vaya a cocinarle a su marido kirchnerista, que la va a pasar mejor, a ver si la tiene esta noche y mañana está de mejor humor. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Bien, así están las cosas en nuestro atractivo, pero al mismo tiempo vapuleado fútbol argentino, porque estaba a punto de hablarles de River, de la situación de este River que acaba de quedar como único líder del campeonato tras la derrota de Central, la posibilidad de que ya concrete el ascenso en la próxima fecha, pero por supuesto no puedo evitar hablar de la violencia, de lo que sucedió ayer en el Monumental, un hincha acuchillado, se supone que ingresó la barra brava al sector de la Cibori Baja a agredir a otro sector de hinchas de River, las internas famosas que últimamente se disputan los negocios de los barras bravas, y fue acuchillado este chico que lamentablemente falleció y que se supone que no tenía nada que ver con esta interna barra brava, sino que era un plateísta que estaba allí y que, por supuesto, fue gravemente herido, tanto que finalizó la muerte del mismo, sí. Javi, ¿vos crees que finalmente la AFA decidirá quitarle algún punto a River por este suceso? Posiblemente le suspendan la cancha, pero esto, una vez más, es un paliativo que no hace a las causas de la violencia, donde la dirigencia del fútbol es la principal responsable, lo decimos una vez más. En su momento, cuando se plantearon soluciones, como por ejemplo que todos los espectadores estén sentados en la cancha, sí, como para distinguir, por ejemplo, que este tipo de agresiones en la muchedumbre no pasen desapercibidas, fue el propio Julio Borondora el que se encargó de hacerlo renunciar a Castril, y que era el que quería poner esto, de decir que no se podía que todos los espectadores estén sentados, pese a que es un mandato de la FIFA desde hace tiempo. Pero no para de suceder cosas en nuestro fútbol. En estos momentos está suspendido el partido que completaba la jornada del Nacional de Primera División B en La Plata entre Gimnasia y Ferro, que gana Ferro por el momento 1-0, suspendido por amenaza de bomba. Oh, ¿en qué minuto? amenaza de bomba en el entretiempo. Ah, en el entretiempo. Exactamente, así que vamos a ver si continúa o no el partido. Vamos a ver si esto tiene que ver con una especie de psicosis que se quiere instalar, porque hoy ha habido amenazas de bomba en distintos lugares. También veíamos recién que en el Colón hubo una amenaza de bomba. Vamos a ver si esto tiene que ver con una campaña extra fútbol. Pero el tema de los barra bravas indudablemente es una cuestión que hace al fútbol mismo y que solo el fútbol tiene la solución. Solo los dirigentes del fútbol argentino son los que deben decididamente enfrentar a los barra bravas y terminar con este cáncer. Yo creo que desde el mandato, desde las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, en estos últimos años se ha hecho todo lo contrario. Se ha hecho promoción prácticamente de los barras bravas y se los ha institucionalizado en el seno de los clubes. Tanto es así que hoy es muy difícil poder sacarlos, ¿no? Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Bueno, 7 y 24, les quiero contar que en Córdoba comienza el primer juicio oral y público contra tres productores agropecuarios y dos pilotos de avión que han usado agroquímicos, en este caso glifosato, en cercanías de zonas urbanas. La verdad es que es un hecho inédito, por primera vez hay intervención judicial, y bueno, se espera una condena sobre Jorge Gabriel y Francisco Parra, Edgardo Pancelo, que eres uno de los, ¿cómo se dice?, aeroaplicadores, digamos, los que van en avioncito y tiran el glifosato. Es una causa de extinción en el 2008, por lo menos una de esas causas que llega a juicio la extinción en el 2008, y esto fue en el pueblo de Villa de María, en Río Seco. Para hablar sobre este tema, la tengo en línea a la doctora Betiana Cabrera Fasolís, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, a quien le vamos a preguntar sobre cuáles son las consecuencias de estos agrotóxicos una vez que son liberados en el medio ambiente. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Agustina Díaz y Roberto Caballero la saludan desde la Red Pública. Buenas noches. Buenas noches. La verdad que estamos ya en la primera jornada de este juicio, que para nosotros marca un antes y un después, porque se trata de una lucha muy prolongada que vienen llevando, sobre todo desde hace 11 años, las madres de Barrio Ituzaingó, y nosotros desde menos tiempo, ¿no? Porque hace menos tiempo que hemos tomado cartas en el asunto, nosotros los profesionales de la salud, para ser más específicos. A ver, para que los oyentes entiendan y comprendan, digamos, ¿cuáles son las afecciones que generan estos agrotóxicos una vez que se toma contacto con ellos? Particularmente el caso de Barrio Ituzaingó es un caso que como muy paradigmático, porque ahí hubo como un cóctel de contaminantes, pero sin lugar a dudas, el que más perpetuó y el que más se prolongó, inclusive esta causa de datos del 2008, por eso se siguió fumigando sobre el barrio, inclusive en 2008 y aún más acá. Pero nosotros lo que observamos como profesionales de la salud es que hay un aumento de las patologías crónicas, sobre todo de cánceres, a predominio de lo que nosotros llamamos cáncer blando, linfomas, leucemias, y también muchas malformaciones congénitas y muchos abortos espontáneos, ¿no? Esto es muy importante plantearlo así, porque en realidad nosotros es como que todavía seguimos discutiendo el glifosato hace bien o el glifosato hace mal, ¿no? Claro. Nosotros tenemos que en nuestro país, digamos, el glifosato se aprueba, digamos, y es parte de una clasificación de agrotóxicos que tiene que ver con el SENASA, ¿no? Pero que tiene que ver con una clasificación que se basa fundamentalmente en esto de la dosis letal 50. Es decir, ¿a qué dosis yo logro la muerte del 50% de la muestra con la que estoy trabajando, ¿no? Sea rata, sea simio, sea el animal con el que yo esté trabajando, ¿no? Bueno, nosotros lo que venimos planteando, y esto lo venimos planteando en base a reclamos de las comunidades y de los vecinos, ¿no? Venimos planteando de que hay muchísimas otras lesiones que justamente para las cuales esta clasificación no nos sirve y no nos es eficaz, ¿no? Por ejemplo, digamos, esto de los cánceres aparecen a largo plazo, no son cuestiones agudas. Pero las malformaciones congénitas, ¿cómo nos dimos cuenta de las malformaciones congénitas? Inclusive probablemente en el mismo periodo en que el doctor Andrés Carrasco del CONICET hace pruebas en anfibios, porque como todos nosotros sabemos en la embriología, anfibios y demás, tenemos como una misma línea embriológica y después los seres más desarrollados nos seguimos desarrollando un poco más, ¿no? Pero aparte de él, digamos, por ejemplo, nosotros los vemos en algunos estudios como en Chaco. En Chaco se calcula, digamos, en Chaco, en un lugar que es la Leonesa, se calcula que en Latinoamérica las malformaciones congénitas son aproximadamente de cada 10.000 nacidos vivos, son cercanas a 4, 5, ¿no? Mm. Bueno, nosotros en la Leonesa, que es un lugar que se utiliza muchísimo el glifosato particularmente, tenemos que las malformaciones congénitas llegan a 13. Claro, 13, incluso, ¿no? Incluso, doctora, en un barrio como Ituzaingó, anexo, se habla de entre 100 y 200 muertes por cáncer, ¿no? En un pueblo de 5.000 habitantes nada más. Tal cual, tal cual. Se habla de que la cantidad de mortalidad producida por causas neoplásicas, por cánceres y tumores, es cercana, en nuestra población en Argentina, debería ser cercana al 12-14%, ¿no? Sí. Bueno, nosotros en Barrio Ituzaingó Anexo hemos ya demostrado que estamos cercanos al 23%. Claro, es, ¿no?, altísimo. Otra pregunta le hago. Yo sé que usted es doctora, sí, en realidad es médica, digamos, pero quiero preguntarle por una cuestión que tiene que ver con la causa judicial. Sí. Digamos, estas personas llegan a ser juzgadas por contaminación, sí, o por las consecuencias que puede tener sobre la salud de las personas, o por, digamos, ¿de qué se las acusa? Claro, estas personas están siendo juzgadas por la aplicación de residuos peligrosos. Sí. Porque en realidad, digamos, data de esa fecha las únicas ordenanzas que nosotros tenemos vigentes acá en la ciudad de Córdoba. Es decir, que hubo legislación local y también provincial, claro, y nacional, que dijo que cerca de esos barrios estaba prohibida la fumigación y la hicieron de todos modos. Tal cual. Nosotros, esta población es altamente sensible, ¿no? Ellos vienen viendo desde aproximadamente el año 2000 que hay como que cada vez hay más gente que tiene pañuelos blancos en la calle y barbijo, ¿no? Claro. Altamente sensibilizada esta población, reclama ante las autoridades, reclama. Por ejemplo, se recuerda que es PCB de los transformadores, se hace un saneamiento en el agua, se hace un montón de medidas, y lo único que no se puede modificar es que, como el barrio linda con campos de sojas, esto no se puede modificar. Sí. Entonces, hay 26 denuncias penales previas que nadie les dio curso, y esta es la única en la que se avanza, que es, bueno, que estaban fumigando un fin de semana de noche, ¿no? Sí. Y la gente se da cuenta, porque justo estaba en una fiesta en la escuela, se da cuenta quién es e identifica la patente del aeroaplicador, ¿no? Entonces, en una comunidad altamente sensibilizada se plantea esto, y hasta el momento, en realidad, lo único que teníamos como herramienta legal, sí, era esto, la aplicación de residuos peligrosos, ¿no? Sí, esto, sí, tiene una pena de 3 a 10 años, inclusive si se comprobar que hay un daño en la salud. Comprobar si hay algún daño en la salud es un poco más difícil. Claro. Como ustedes saben, nosotros todavía seguimos, hay mucha gente que todavía sigue tratando de encontrarle la causalidad, como si hubiésemos podido encontrar la causalidad de la diabetes, la hipertensión y otras cosas más que son muchísimo más frecuentes. Pero bueno, digamos, para nosotros es muy importante este proceso porque visibiliza este problema, ¿no? Tal cual. De hecho, hemos avanzado en lo de normativas. Por ejemplo, la diputada nacional Victoria Donda, con ellas ingresamos, desde el Libre del Sur ingresamos el proyecto de la prohibición de las fumigaciones aéreas, la reclasificación de este agrotóxico, que es uno de los más usados en Argentina, y a su vez de aumentar la distancia de la fumigación de los centros urbanos, de las zonas urbanas, tal, ¿no? Cual. Bueno, esto todavía, digamos, obviamente, esto no está en diputados y con bastante poca adhesión, porque sabemos que, bueno, que las corporaciones, sobre todo de los agronegocios, es muy importante. Tal cual, ¿no? Tal cual. Pero bueno, doctora, tenemos que saber ir a las noticias aquí en la radio pública. Prometemos volver a llamarla, ¿eh? Vamos a seguir el juicio oral. Bueno. Le vamos a dar cobertura, ¿sí?, porque también es cierto que contra esas corporaciones lo que hace falta es más información y mayor difusión, tal, ¿no?, cual, de esos temas. Así que vamos a seguir, pero ahora nos tenemos que ir a las noticias pegaditas en la radio tal pública, porque si no me matan los muchachos del noticiero. Le mando un beso grande. Muchas gracias. Gracias por hablar con nosotros. Era la doctora Betiana Cabrera Fasolis, ¿eh?, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, y estábamos hablando sobre el primer juicio oral y público que se hace contra productores, ¿sí?, que usaban glifosato cerca de zonas urbanas y que han, en este caso, violado la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. Pero, en realidad, si se llega a comprobar que hay una relación entre estos residuos peligrosos con los que fumigaron, que es una forma, y las muertes o los casos de cánceres a nivel salud que ya están confirmadas, las condenas no serían de 3 a 10 años de prisión, sino que podrían ir de 10 a 25 años. años. Prometemos seguir con la cobertura de este juicio oral, porque si no lo seguimos nosotros, yo no sé quién lo va a seguir. 7:33, vamos a la noticia, ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 2 décimas, humedad 72%. Daniel Filmus aseguró que todas las fuerzas políticas apoyan el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El senador Daniel Filmus confirmó que legisladores de la oposición acompañaron a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en su presentación ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. El senador del Frente para la Victoria sostuvo que más de 120 países acompañan el pedido argentino para que Inglaterra se siente a discutir la soberanía sobre las islas. Me extrañó el titular de los medios que decía que Cristina no iba a ir acompañada de la oposición, porque acá en el Senado todas las fuerzas políticas nos están acompañando, no solo este año, nos acompañaron el año pasado, nos acompañaron el año anterior, porque es una política de Estado. La verdad que tratar de partidizar esta situación, es decir, que algunas fuerzas no van a ir, no tiene sentido. Sí he leído la posición del PRO, que dijo que no iba a ir. Me llama poderosamente la atención que una fuerza política argentina no esté del lado de todos los argentinos. El miércoles una comitiva acompañará a la primera mandataria hasta Nueva York, donde se presentará ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas para reiterar el pedido de soberanía sobre las Islas Malvinas. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Evacuan a 20 vecinos de Ushuaia afectados por el temporal de nieve. Se trata de residentes de la periferia de la ciudad capital que fueran trasladadas a un albergue municipal donde pasarán la noche y permanecerán hasta tanto mejoren las condiciones climáticas. La evacuación fue decidida luego de que funcionarios provinciales y municipales evaluaran que no podían garantizar la provisión de gas envasado y agua potable en el sitio donde se encuentran emplazadas las construcciones. Unas 105 familias habitan el barrio Dos Banderas, ubicado en la zona alta de la capital fueguina, donde se estima que hay acumulado 1.5 metros de nieve. Deportes. David Trezeguet brinda una conferencia de prensa. Tomamos contacto con el enviado de Radio Nacional al barrio de Núñez. David, aquí Maxi Grillo para Radio Nacional. En esta instancia, quizás vas a reiterar algún concepto que ya te habían preguntado, pero ¿es ganar o ganar? No importa cómo se juegue. Digo porque el hincha ayer se iba mucho con esta sensación. No importa cómo se jugó, pero se ganó. Sí, hoy en día pienso que el ganar es importantísimo. Poco importa la manera, porque son puntos decisivos. Sabemos perfectamente que después va a haber un margen de mejoramiento importante a hacer en un futuro inmediato, pero en esta instancia del campeonato es importantísimo los 3 puntos. Quedan 6 en juego, sabemos perfectamente que dependemos de nosotros, y si obtenemos estos 6 puntos... ganaremos el campeonato y, bueno, llegaremos a obtener el ascenso tan ansioso que tenemos hace prácticamente un año. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 13 grados 2 décimas, la humedad 72%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el día. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Cuando cantaban la otra. ¿De cuál? ¿Por qué esto es Vilma Palma y Vampiro? Por eso. Claro, ¿cómo era la primera canción? Hace 22 años que salió el primer disco de Vilma. Años. 22 años de Vilma Palma y Vampiro. Le quiero aclarar, Vilma Palma y Vampiro, banda La Pachanga. Dale pelado, no pare nunca más. Dale pelado. Sí. Bueno, 22 años después, la Vilma Palma y Vampiro, esta banda rosarina, que nunca desapareció. Simplemente por ahí no estuvo tanto dando vueltas en la Argentina, pero le quiero decir que en Perú, en Colombia, en Chile, han hecho giras y han tocado en estadios. Bueno, vuelve con un tema nuevo, Vilma Palma y Vampiros, adelanta un disco, Agárrate Fuerte se llama, Marcelo el Pájaro, que es como lo conoce la gente, el Pájaro Gómez. van a editar un trabajo próximamente y esto es el tema adelanto, agárrate fuerte. Es un antes y un después de la música popular. ¿Qué cosa? Vuelve Vilma Palma y Vampiro. Vuelve Vilma Palma y Vampiro, quiero decirle que hay gente que solo por la extrañeza de haber... Hay una cosa que se llama las Bizarre Music Party. Sí. Algún día, casi te diría para viernes, yo le traería el disco de la Bizarre Music, que es donde ha tocado. Ah, te quedaste con la sangre en el ojo, lo traía porque te gané. No me quedé con la sangre. No me quedé. Sí, te quedaste con la sangre en el ojo. Ha tocado Vilma Palma, ha tocado Pablito Ruiz, ha tocado Machito Ponce. Adoro a Pablito Ruiz. Sí, ha atacado Alcides, ha atacado toda la gente que usted hace 22 años escuchaba y se creía muy piola escuchándola. Yasimel. ¿Eleno estaba? ¿Te acuerdas Juan Corazón? Vilma Palma y Vampiros. ¿Te acuerdas por qué? No, porque le salía, porque eran rosarinos. Claro. Esto suele suceder, que a los rosarinos les gusta mucho cómo hablan, me parece. Recuerde que también era un estandarte de Olmedo y su compañía cómo hablaban los rosarinos. Se hablaba en rosarino, no se hablaba en argentino ni en castellano. Rosarigacino. Ahí está. Bueno, 7:39. Nos vamos con Vilma Palma. En su, ¿qué sería? En su revuelta. Regreso. En su retorno. Pero antes nos vamos a ir rápidamente a la economía porque lo tenemos a don Jorge Mancinelli. Allá vamos. Más de 9.000 exportadores aún no percibieron los reintegros aduaneros porque no han cumplido con el ingreso de las divisas por las operaciones de exportación que realizaron. Las devoluciones que hubieran recibido si hubieran cumplido con la liquidación de las divisas por lo exportado asciende a 297.311.000 dólares. ¿De qué volumen de exportación en valor estamos hablando? Bueno, estamos hablando de 4.400 millones de dólares que han sido reportadas y no se todavía liquidaron en el mercado de cambios como corresponde. Estos 4.400 millones de dólares que no se han liquidado se corresponden con más de 100.000 destinaciones de exportación. Vamos a hacer una breve referencia a los montos más significativos por ramas de actividad. Por ejemplo, empresas cerealeras que no liquidaron 617 millones de dólares. Empresas químicas que nos liquidaron exportaciones por 369 millones de dólares, el sector alimenticio por 365 millones de dólares. Es decir, que acá hay una situación evidente de manejo indirecto de la situación y del mercado de cambios, porque estas empresas deberían haber liquidado esos dólares, esos 4.400 millones de dólares. Si uno ve esto en el contexto de la desdolarización de las carteras de depósito de los bancos locales, puede entender entonces cómo está jugando, cómo puede estar incidiendo esto en el llamado dólar blue. Pero con una aclaración, los dólares que se retiran de los bancos solo pueden tener como destino lugares personales en la Argentina, porque no se pueden reenviar al exterior, por lo que es de prever que si se mantiene la actual política de regulación y seguimiento del mercado cambiario, esos dólares se van a terminar convirtiendo en una parte, yo diría, considerable en pesos. El resto probablemente, seguramente, seguirá estando en los billetes, en la divisa de Estados Unidos. Quiere decir de que no sería de extrañar que haya un aflujo de pesos hacia el mercado interno en algún tipo de bien durable. Ahora bien, mientras se mantenga la actual política, esos dólares van a seguir estando acá. La jugada tanto de los grandes exportadores o de algunos de los grandes exportadores como de algunos bancos como de el grupo de medios concentrados que incluso empujó el fallido cacerolazo de la semana pasada, es que el mercado del dólar se desboque. Y esto claramente no ha ocurrido ni va a ocurrir. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Vamos a hablar ahora de una situación que se está viviendo en la imprenta del diario La Nación. Hubo 30 suspensiones por un mes sin goce de sueldo de 30, por supuesto, de los trabajadores de la impresora del diario. Estamos en comunicación con Darío Sosa, que es secretario general de la Interna Gráfica. ¿Cómo te va, Darío? Agustina Díaz te saluda. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué estas 30 suspensiones por un mes sin goce de sueldo? Bueno, estas 30 suspensiones sin goce de sueldo nos enteramos hoy cuando los compañeros quisieron entrar a trabajar, informándole en la entrada de la planta impresora donde hacemos el diario que no podían ingresar y estaban suspendidos 30 días sin goce de sueldo por haber hecho sabotaje en las máquinas. Que realmente es toda mentira, porque el diario viene saliendo en tiempo y forma. Dentro de todo, ellos quisieron adelantar el tiraje del sábado, donde trajeron compañeros contratados que lamentablemente no conocen por la tecnología que hay en esta empresa. Las maquinarias son muy avanzadas y terminaron rompiendo las máquinas porque operativamente no las sabían operar. Entonces nos acusaron a nosotros de haber hecho este sabotaje. ¿Por qué? Porque nosotros venimos haciendo asambleas informativas sin retraso del diario para que se siente la cámara a negociar con los trabajadores por la caída salarial de este año, al cual no quieren sentarse. Clarín y La Nación no quieren sentarse a negociar, venimos haciendo asambleas normales y nos aprietan de esta manera. Es decir, por eso nosotros, sí, por eso nosotros estamos con compañeros, 50, 60 compañeros en la calle y 60 compañeros adentro, están por llegar más compañeros, porque si seguimos en esta situación y no entran a trabajar, hoy no sale La Nación, porque no la vamos a imprimir, y tampoco sale Clarín, porque es parte de la cámara. Y La Nación encima quiere arreglar a los trabajadores de La Nación con aumentos no remunerativos, sin las cargas sociales y todo lo demás, ¿no? ¿Qué eso implica? Bien, o sea que la negociación salarial, la última que tuvieron, ¿cuándo fue, Darío? El año pasado, en abril del año pasado. Con lo cual ya deberían haber abierto la paritaria de este año. Ya, no, hace tres meses que venimos con el sindicato tratando de abrir las paritarias en la Cámara de Deuda, que es la de diarios, donde la maneja prácticamente La Nación y Clarín. Pero estas dos empresas se niegan a sentarse a negociar y tiran cifras por arriba cuando no es seria ni cierta, ¿no? Con lo cual, estabas diciendo que si no pasa, ¿qué cosa no va a salir el diario? Si no reincorporan primero a los compañeros, le sacan la suspensión y empiezan a trabajar. Sí. Y después se sientan a negociar, que verdaderamente, como en todas las cámaras, se sentaron con con todos los trabajadores de bien, todos los gremios. Queremos una negociación seria. O sea, para las páginas, para afuera nada serio, pero ellos para adentro tampoco son serios. Perfecto, Darío. Bueno, queríamos conocer cuál es la situación que están viviendo en este momento, y esto significa que a esta hora todavía no se sabe si mañana se va a poder obtener el diario en la calle por esta situación, ¿es correcto? Sí, es correcto que el diario en la calle no va a estar ni Clarín ni Nación, porque va a bloquear las dos salidas, está una planta enfrente de otra, para que no salga ninguno de los dos diarios. Y bueno, veremos a ver si el Ministerio interviene y nos da una solución, por lo menos. Claro. Ya que esta empresa arbitrariamente toma decisiones amedrentando a los trabajadores con suspensiones y no se quiere sentar a negociar como corresponde, como estamos en un sistema democrático donde se sientan los trabajadores y los empresarios a llegar a un acuerdo. Creo que siguen viviendo de otra manera y en otra época, porque tenemos toda la policía, gendarmería, prefectura, la policía metropolitana rodeándonos a todos. Creo que esa época ya terminó y estos diarios no se dieron cuenta. Bueno, Darío, desde aquí nuestra solidaridad con el problema que están teniendo los trabajadores. Sí, tenemos solidaridad con todas las agrupaciones, desde el sindicato, y tenemos agrupaciones que vienen todas a concentrarse en la puerta de los dos diarios. Bueno, y ojalá que la situación se pueda resolver y que mañana puedan salir los diarios. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Darío Sosa, secretario general de la Interna Gráfica, por 30 suspensiones durante un mes sin goce de sueldo, por supuesto, de 30 trabajadores del diario La Nación en este caso. Si no se resuelve, mañana pueden no salir La Nación y Clarín, que allí se imprimen. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Te cuento una cosita rapidito. Sí, cuénteme todo, Lucía. Lo que quiera. Me encantan los Tenemos un oyente que se llama Luis Freire. ¿Y qué dice? Tengo información. Dice que el nombre del conjunto Vilma Palma es Vampiros. Sí. Proviene de una empresa que estaba en el barrio en que se fundó la banda. Ajá. Había una empresa que era Vilma Palma e Hijos, pero como al quebrar dejó el tendal de trabajadores sin pagarles, estos tacharon Hijos del cartel y le agregaron Vampiros. Yo le voy a confesar que es increíble, pero cuando yo escuchaba que se llamaba Vilma Palma de Vampiros, decía, qué bien cantan estos brasileros. Perdón. Bueno, ¿te iba a hablar de fútbol o era Vicente? No, yo voy a hablar de ese fútbol anónimo, postergado, y que hace tanto daño a la conyugalidad, porque yo también lo he padecido, Roberto. ¿En serio? Y bueno, en parte sí. No era el fútbol específicamente. En esa época el pádel, ¿se acuerda? Sí. ¿Cuánta historia? Y cuánta historia alrededor del pádel. ¿Cuánta historia? Bueno, me lo devoré este libro maravilloso, Mi Amor, Hoy Tengo Fútbol, Manual de Táctica y Estrategia del Fútbol Amateur, de Federico Reggiani y de Max Aguirre. Me divertí muchísimo. Estos jóvenes son una dupla. Uno es dibujante, el otro Max Aguirre, el otro es guionista. Un dueto. Y publican sus tiras. Un dúo. Sí, son como French y Benito. Pareja, va. Sí, sí, re pareja son. Bueno, y son esos libros reveladores, Roberto. Ah, ¿por qué? Esos libros que le abren la cabeza y dice, me están traduciendo lo que yo hubiera querido decir o no entendí durante tantos años de mi vida. He sido una ignorante. Mire usted. ¿No? ¿Qué le revelaron? Mire, me revelaron varias cosas. Entre otras, el libro tiene distintos capítulos, por supuesto. Y además, al finalizar cada capítulo, se sigue una historieta que termina al final, que es la típica historieta que comienza, donde ella le dice, vamos a cenar esta noche que es nuestro aniversario, le dice, no, esta noche tengo fútbol con los muchachos. ¿En cuántas casas argentinas no habrá pasado esto? Jamás. Bueno, por eso, grandes disquisiciones, grandes momentos del pensamiento y de la identidad nacional, Roberto, asado, antes o después. El gordo y el arco, lugar común o ardid táctico. La destreza técnica inversamente proporcional a la indumentaria, verdad revelada o dicho popular. Tienen toda razón en todo lo que dicen, Roberto. Ah, pero muy bien. ¿Cuál es el que a mí más me interesa hoy, el que yo les voy a aportar a las chicas sufrientes mártires de nuestro país? Fútbol y sexo, dos potencias se saludan. Ah, mira, porque ¿qué pasa? Porque no hemos partido. Chicas, cámbienle el nombre, no le pongan fútbol, póngale la reunión de los muchachos del colegio secundario, pónganle ajedrez, lo que sea. Pero todos los hombres son iguales, Roberto. ¿En qué sentido? Mire, yo le voy a decir, estos muchachos han dado en la tecla. El que piensa que el sexo con los futbolistas es una cosa excepcional, se equivocan y no. Digamos, los que están en el super primer nivel, obviamente, con las chicas estas que se le presentan, las botineras, pulposas, divinas. No me gusta llamar las botineras, Roberto. ¿Qué quiere que le digan? ¿Cómo le dicen? Tienen otro nombre peor, ya directamente son más peyorativos. Las hinchas, las fanas, ¿qué quiere que le digan? Atraídas por el dinero, el deporte. Hay alguna que se enamora. Bueno, en ese caso sí hay mucho sexo, porristas, mucha pasión, hay mucha cosa. Pero en el fútbol amateur, si hay algo que nunca se encuentran en la vida, es el sexo y el fútbol, Roberto. Más vale funcionan como enemigos acérrimos. Mire usted. Roberto, ¿por qué? Porque la chica, siempre defraudada, cuentan los filósofos Aguirre y Reggiani, le dice, querido, esta noche que no están los chicos, que me compré una lencería del color que a vos te gusta, ¿por qué no? Y dice, pero justo esta noche... Pero yo tengo fútbol. Ah, y entonces, pero voy a volver hecho un tigre, mira. Te voy a agarrar y no te lo vas a olvidar nunca más. El tipo llega hecho un desastre, porque lógico, no se baña el tipo allá. Pero por lo general, usted sabe, Vicente, lo que son los clubes esos de Morondanga. Donde yo voy, los lunes a la noche. Me toca los lunes a la noche. Bueno, te bañas después toda la semana también. Y aparte seguramente un jugador de estos llega averiado. Ah, pero reventado, porque además estos jugadores, Roberto... Después del fulbito viene la cerveza y la pizza. Exactamente, y después llegan reventados, muertos, y como dicen acá los filósofos, antes de llegar a la cama ya están dormidos. Pero me gustó muchísimo una cosa interesante, porque ellos dicen, y gran verdad, que el fulbito favorece también las relaciones extramatrimoniales. La trampa, Yo conozco... Sí, señor. Sí, no voy a dar nombre, pero yo conozco gente que decía que se iba a jugar y lo que hacía era de darle la ropa para que la transpire otro y llevarla transpirada. Es una chantada. Acá cuentan el caso de Elvio Gandolfetti, que era uno de estos piratas de larga data, al que su mujer le encontró un mensaje de texto que decía: estuviste como nunca, me partiste, Chuchi, firmado por Chino Ponce Defensor. ¿Cuál es el misterio? El misterio, querida amiga, ese turris de tu maridito que te mete los cuernos cuando va a jugar al fútbol 5 o el papi fútbol o lo que cuerno sea, es que en su celular te ponen cosas como estas. Por ejemplo, Cucuza Martino arquero, y en realidad es Evelyn. Mira, okay. O te pone Pachorra mediocampista. Claro, cuando la mujer de Elvio Gandolfetti encontró esto y después se encuentra uno donde dice: me hiciste disfrutar, no sabes cómo, firmado Cachiporra Toranzo, la pobre mujer, ignorante, en vez de pensar que el marido le metía los cuernos, pensó que el marido era homosexual, Roberto. Claro. Pobre. Con el buen sentido, ¿eh? O sea, sí. Nada que ver. Dijo, bueno, y la pobre se angustió. Dijo, ¿pero qué le pasa a este? ¿Pero cómo? Pero lo tengo ¿Cómo no me di cuenta? Lo tengo que hacer salir del closet. Y bueno, la historia es muy linda porque Elvio Gandolfetti, el 24 de diciembre, con tal de que la mujer no lo achurara, porque la mujer dijo, prefiero que seas gay a que tengas todas estas minas, porque con esta tramontina juro que te mato. No. Y el tipo, por salvar el pellejo, dijo, sí, soy gay, soy gay. Adelante, adelante de los suegros, de los nenes. Y no se salvó Gandolfetti, se dedicó a eso. Con ese apellido, no. Bueno, me ha hecho disfrutar muchísimo este libro. Nuevamente, mis felicitaciones a Reyani Aguirre. Es un cacho de ADN que también compartimos con Agustina, y Agustina le impactó otra de las ¿Qué otra cosas. Historia te impactó? Yo lo acabo de recibir, les agradezco a Max Aguirre y a su compañero que nos lo mandan, pero me gusta esto que dice, en una de las dedicatorias, un abrazo a Eric Lamela, porque no cualquiera se mete a futbolista con un apellido tan dócil al chiste chusco. Bueno, un saludo a ellos y lo mejor de la tradición de Fontana Rosa y Soriano en este libro. Muchas gracias. Vamos a vender y ya volvemos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Tiene. Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La Radio Pública. 7 de la tarde. 55 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Cortito, Javi. Sí, se reanudó el partido en La Plata entre Gimnasia y Ferro tras no haber encontrado la bomba. La policía estuvo recorriendo todas las instalaciones del Estadio del Bosque minuciosamente y finalmente solo quedó en amenaza la cosa, así que se reanudó el encuentro entre Gimnasia y Ferro. Bien, muchas gracias, Javier. Cortito también, Marbo, que ya nos vamos. Tres de cine en realidad. Más de 500.000 espectadores vieron Madagascar 3 ya, desde que se estrenó, lo cual es bastante porque ha sido una de las películas que más público ha traído. 500.000 espectadores llevó hasta ahora Elefante Blanco, la película de Trapero, así que también es otra buena noticia, sobre todo para el cine nacional, la película, una de las películas más taquilleras en lo que va del año. Y finalmente, la tercera de cine, recuerden, Cóndor de Plata, hoy 60 años, 60 entregas, a partir de las 22 horas, transmite CN23, conduce el señor Pablo Markowski, la señorita Gabriela Radiche. Lo vi el otro día, Markowski. Lo vio, sí, lo cruzamos. En la misma esquina. Yo y Santa Fe, repudiando los ataques a periodistas, gran compañero. Exactamente, bueno, así que ahí mañana comentaremos cómo fue esta entrega de premios al cine nacional. Doña Sanca, ¿tenemos ganadores del libro? Tenemos. Cecilia, con DNI terminado en el número 100, se lleva este ejemplar de Escrituras y Reescrituras de la Independencia, compilación, edición e introducción de Camila Catarula e Hilaria Mariani. Así que pasa por Maipú 555 y se lleva su ejemplar de este libro. Bien, rapidito, unos mensajitos, ya nos vamos. Sigo. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.